Hermanos y hermanas, estoy nuevamente aquí representando a mi parroquia y a toda la feligresía de Sonaguera, Colón, Honduras, con un corazón lleno de gratitud y buenos frutos que han sido producto de la relación del amor de Dios, que a partir de una situación crítica en nuestro país en el año 1998 con el huracán Mitch, nos unió y nos encontró haciéndonos parroquias hermanas. Vengo a agradecer, finalizar un hermanamiento que durante muchos años se ha tenido ambas comunidades a través del compartir. Pero la fe y el amor jamás pueden desaparecer del lenguaje cristiano. Al contrario, le pedimos al Señor hoy que aumente nuestra fe y las ganas de seguir amándole en los más pobres. Somos simples sirvientes, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Brothers and sisters, I am here one more time at St. Rita, representing my parish and all the congregation of Sonaguera, Colón, Honduras. With a heart full of gratitude for the good fruits that have resulted from the relationship of God's love that originated from a critical situation in our country in 1998 with Hurricane Mitch, which brought us together and made our parishes sisters. I come to thank you for this relationship between our two communities. But faith and love can never disappear from the Christian language. On the contrary, today we ask the Lord to increase our faith and our desire to continue loving Him in the most poor. We are mere servants. We have only done what we are supposed to do. La parroquia Santa Rita y la parroquia Virgen de los Remedios han hecho lo que tienen que hacer. Han servido, pero desde una intercomunicación de bienes y servicios, desde la oración, por la cual muchas personas han logrado alcanzar mejores condiciones de vida. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo mandado por Dios. Por eso decimos muchas gracias, Señor, por los 15 años de hermanamiento. Hemos crecido en formación, en fe y en compromiso social con los más necesitados. Para entender al otro hay que ir donde él está. Dios se encarna para salvarnos. No hay salvación sin inserción en la realidad. Y este valor de insertarse fue lo que provocó en nuestro hermanamiento muchos signos de amor y de practicar las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. St. Rita Parish and the Parish of Our Lady Remedios have done what they had to do. They have served through our mutual exchange of goods and services, starting with prayers, by which so many people have achieved better living conditions. We have done what we had to do, instructed by God. For that we say thank you very much to the Lord for the 15 years of relationship. We have grown in faith formation and in social commitment to those most needy. To understand the other, we must go where God is. God incarnates himself to us. There is no salvation without insertion into reality. And this value of insertion is what caused in our relationship many signs of love and the practice of the spiritual and corporal works of mercy. Fruto de este hermanamiento, contábamos con el proyecto educativo Monseñor Virgilio López, que inició en el año 2005, y contamos a partir del año pasado con los servicios médicos parroquiales, respondiendo con ello al área de salud para beneficiar a las personas más pobres de nuestro municipio. Este proyecto cuenta con una clínica, un laboratorio y la farmacia, todo legalmente constituido, brindando un servicio al alcance de los más pobres con tres médicos permanentes. As fruit of this relationship, we have begun the Bishop Virgilio López Educational Project, which began in 2005. Since last year, we now have a parish health service that benefits the poorest people in our town. This project provides a clinic, a laboratory, and a pharmacy, all legally constituted with three permanent doctors who provide services affordable to the poorest. Cuando la fe se vive al servicio de los hermanos, tiene la garantía que el amor, es decir, Dios, se pondrá a servirles. Esa garantía ustedes, los que han donado, los que han servido, lo recibirán de Dios, porque ustedes ya lo practicaron con apoyo a nuestra comunidad. Cuando la fe nace del corazón y desinteresadamente se abre a las necesidades del otro, solo entonces se experimenta el verdadero amor que nutre y gesta vida para dar vida a los demás. When faith is lived in the service of others, you're guaranteed that God is the one who serves. That guarantee, you who have given of yourselves, you who have served, will receive from God because you already practiced it with your support to our community of Our Lady Dolores of Remedios. When faith comes from a heart that is selflessly open to the needs of others, only then the true love that nourishes gives life experience to others. El Señor ha sido grande con nosotros y por eso estamos alegres, porque el justo vivirá por la fe. The Lord has been prodigious with us, and for that we are very pleased, because the just shall live by faith. Cuánto bien se ha hecho con sus donaciones. Dios sabe todo que han sido usadas para los más necesitados. No hemos jugado con su apoyo económico, hemos hecho lo que teníamos que hacer y para lo cual se solicitó. So much good has been done with your donations. God knows that everything has been used for the neediest. We have not played with your financial support. We did what we needed to do and used it for which it was requested. Quiero aprovechar en mi última visita oficial del hermanamiento, solicitar su apoyo generoso para que nos ayuden a que en cada comunidad los templos puedan instalar sus techos a las iglesias, así como un fondo semilla para las personas pobres y subsidiarles los medicamentos que ellos no lo pueden pagar. I want to take the opportunity at my last official sister parish visit to request your generous support to help us so that in each of our rural Catholic communities, roofs can be installed in the churches, as well as for a seed fund for poor people to subsidize the medicine when they are not able to pay. Hemos iniciado el proyecto de la construcción de un nuevo santuario porque el actual está muy deteriorado y no da abasto para recibir a todas las personas que nos visitan en tiempo de fiesta patronal, que es el 15 de agosto, nuestra fiesta patronal. Si hay un feligrés que quiera donarnos para esta causa, se lo agradeceremos mucho, ya que los costos son demasiado altos para esta obra. We have begun the process of building a new sanctuary because the current is very run down and cannot accommodate all who visit us for our feast day on August 15th. If a parishioner would want to donate for this cause, it would be greatly appreciated because the cost for these projects is very high. Venimos arrastrando un déficit por el accidente del vehículo en la parroquia, 207,000 lempiras. Esto nos provocó un desequilibrio en nuestra economía parroquial. We've been running a deficit of $207,000 due to the parish vehicle accident. This caused an imbalance in our parish economy. Gracias al Bishop Bob y con Corbin, al Comité de Asuntos Económicos, que nos asignaron presupuestos para que nuestro plan operativo anual tuviera su soporte desde Santa Rita, hasta que nos fuimos acondicionando para lograr el autofinanciamiento que este año esperamos lograrlo. Thanks to Bishop Bob, Deacon Corbin, and the Finance Committee, we were allocated a budget for our annual operating plan. We were provided support from St. Rita until we were able to achieve self-financing, which we hope to achieve this year. Gracias al Ministerio Hispano de Santa Rita, al Ministerio de Honduras en Santa Rita, por todo el apoyo incondicional para promover las visitas del hermanamiento. Gracias a todos los que fueron a servir de manera personal a nuestra gente a través de la misión de evangelización y misión médica que durante 8 años se realizaron. A eso se llama encarnarse en la realidad. We are grateful to the Hispanic Ministry and the Honduras Ministry of St. Rita for all the unconditional support to promote the sister parish visits. We want to thank all who went to serve our people in a personal way through the evangelization and medical missions which took place during 8 years. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, a los niños, a los jóvenes y a todos en general que con sus ofrendas hicieron posible amar y servir a nuestra gente pobre en Honduras a través del hermanamiento. Thanks to all of you, brothers and sisters, children, youth, and everyone in general, who made possible with their offerings of love and service to our poor people in Honduras through our sister parish relationship. Que al iniciar el mes de la misericordia, de las misiones, pidamos a Dios que aumente nuestra fe y seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. As we start at the start of the month of missions, we ask God to increase our faith and to be merciful as our Heavenly Father is merciful. En el año de la misericordia quiero encomendar a Dios a todos ustedes y no nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor y de nuestra Madre. In the year of mercy, I want to entrust all of you to God, and I remind you not to be ashamed to give testimony of our Lord and our Blessed Mother. God bless you always.